en México. Enjambre de saberes, meliponicultura y cosmovisión en la Sierra Norte de Puebla. Es una investigación etnográfica que pone en tensión las actuales estrategias de comercialización de la miel y sus derivados, a partir de la domesticación de una abeja mexicana. Si bien estos procesos han contribuido a la reproducción de la especie, también la han reducido a una mercancía, desplazando los conocimientos, las prácticas de cuidado y la relación ancestral que las comunidades mantienen con la meliponicultura. Una reflexión profunda sobre territorio, saberes locales y vida comunitaria. La información desde Radio Sinaca, en Puebla, México, con Saraí Rivadeneira. Desde Radio Sinaca, en Puebla, México, les invitamos a conocer el proyecto de investigación etnográfico Enjambre de Saberes, Meliponicultura y Cosmovisión en la Sierra Norte de Puebla. Este enfoque nos invita a cuestionar las estrategias de comercialización de la miel y productos derivados de la domesticación de la abeja Escaptotrigona mexicana, pues por un lado han fomentado la reproducción de esta especie, pero por otro la han convertido en una mercancía, dejando a un lado el conocimiento y cuidado local de parte de la población Macehual del municipio de Cuetzalan. Mi nombre es Anastasio Aguilar, soy de la comunidad de San Miguel Sinacapan y justo estamos en un proyecto. En los últimos años se ha dado un auge en el manejo de la Escaptotrigona mexicana, de la Piscilne, bajo un enfoque más tecnificado, bajo un enfoque más productivo, y justo los que vivimos en el territorio nos empezamos a percatar de que esta nueva lógica, si bien sí a primera vista fortalecía el tema de la permanencia del manejo de la Escaptotrigona mexicana o de la Piscilne en las casas más igual, incluso ahorita hasta mestizos, el enfoque es totalmente distinto a la que existía con las personas de la comunidad que tenían Escaptotrigona mexicana, que a diferencia de hoy eran muy pocas familias. Justo con este enfoque productivo se está dejando a un lado otro tipo, digamos, de epistemología, si queremos llamarlo así, en relación a las abejas, y esas epistemologías tienen que ver con las epistemologías propias de las comunidades. Entonces, en esta investigación de Enjambre de Saberes nos hemos enfocado a este otro conocimiento, a este otro valor que se le da a la Escaptotrigona mexicana, que no tiene que ver solo con su miel y no tiene que ver solo con el propóleo y la cera, que son productos perfectamente aprovechables comercialmente, pero que los nahuas o los macehual de la Sierra Nororiental de Puebla hemos tenido una relación histórica con ellas que no tiene que ver con el lado productivo, sino ha tenido, digamos, una relación muy compleja que va desde lo medicinal, pero no solo lo medicinal que se le ha atribuido en los últimos años, sino tiene que ver con temas mucho más complejos y simbólicos, como es el tema, digamos, de la infertilidad en las mujeres, ¿no? Entonces, la relación, digamos, de domesticación es mucho más compleja, y las actuales narrativas que se han implementado incluso para la venta de estas mismas abejas reducen, o si no es que desaparecen, que es la parte más grave, pues la epistemología o el sistema de saberes que existe en la comunidad. Enjambre de Saberes es una investigación que está recorriendo los conocimientos locales sobre la Escaptotrigona mexicana, principalmente en cuanto a el uso de la miel y sus derivados en expresiones culturales y en sistemas rituales. Reporto desde Radio Chinaca, Saraí Rivadeneira.